Eso, eso, eso. La hija. Toma mi foto de carne, no de café. ¿Cómo te marchas mañana? Muy temprano, muy de madrugada. Lejos, lejos de este pueblo, fiel testigo de nuestro amor. Sé lo triste que te sientes, como entristecido me siento yo. Pero pa' que no me olvides, pero pa' que no me olvides, este recuerdo te entrego yo. Pero pa' que no me olvides, pero pa' que no me olvides, este recuerdo te entrego yo. Llévate mi foto de carne pa' que me recuerdes, pa' que me recuerdes. Cuando solo y triste estés, nunca me olvides, nunca me olvides. Recuerda bien lo mucho que te quiero y que siempre te estaré esperando. Recuerda bien lo mucho que te quiero y que siempre te estaré esperando. Fíjate el solo de Miguel Sala. Sale su órgano. Hay las promesas que hicimos, guárdalas siempre en tu corazón. Que el tiempo ni la distancia le haga daño a nuestro amor. Suplico al Dios de los cielos que te proteja y te tenga bien. Pero pa' que no me olvides, pero pa' que no me olvides, este recuerdo te entrego yo. Pero pa' que no me olvides, pero pa' que no me olvides, este recuerdo te entrego yo. Llévate mi foto de carne pa' que me recuerde, pa' que me recuerdes. Cuando sale triste estés, nunca me olvides, nunca me olvides. Recuerda bien lo mucho que te quiero y que siempre te estaré esperando. Recuerda bien lo mucho que te quiero y que siempre te estaré esperando. Llévate mi foto de carne pa' que me recuerdes, pa' que me recuerdes. Cuando solo triste estés, nunca me olvides, nunca me olvides. Recuerda bien lo mucho que te quiero y que siempre te estaré esperando. Recuerda bien lo mucho que te quiero y que siempre te estaré esperando. Llévate mi foto de carne pa' que me recuerdes. Siempre te...